mambo. Dicen que toda la noche bailan a ritmo de palo. Mayambe, monte tiene garabato y tú verás. Monte tiene garabato y tú va a ver. Monte tiene garabato y tú verás. Monte tiene garabato y tú va a ver. En una mata de Iroco, donde viven los quimbiambos, dicen que toda la noche bailan a ritmo de palo. Mayambe, monte tiene garabato y tú verás. Monte tiene garabato y tú va a ver. Monte tiene garabato y tú verás. Monte tiene garabato y tú va a ver. Verás tú va a ver. Verás tú va a ver. Verás tú va a ver. Verás tú va a ver. Monte tiene garabato. Verás tú va a ver. Que todos quieren bailar. Verás tú va a ver. El son es lo más sublime. Verás tú va a ver. Riquito para bailar. Verás tú va a ver. Sacando pancito fino. Verás tú va a ver. Todos los quieren bailar. Verás tú va a ver. Yo te digo cosa buena. Verás tú va a ver. Todos van a guarachear. Verás tú va a ver. Así empezó la cosa. ¡Vamos!